veces en que me pidió, y no es por echarle en cara que ni me pagó. Que digan que la vida es así, no concuerdo yo. Vibras positivas deseo yo, ya le va mejor. Gracias de mi parte por su amistad, me demostró. Mucho tiempo usted me ayudó, no olvido. Pero ¿qué quiere que yo haga si ahora me va bien? Y es que para tener esto mucho me chingué, ya me cansé de escucharlo una y otra vez. Que digan que la vida es así, no concuerdo yo. Vibras positivas deseo yo, hoy me va mejor. Gracias de mi parte por su amistad, me demostró cuando